saben que el amor no existe, que el dinero compra todo y que mentiste, que el amor no existe, es solo el momento, que él pagó con besos tus ardientes besos. Dicen que el amor no existe, que es una mentira, una gran mentira, que el amor sí tiene precio, porque tú vendiste lo que yo quería. Dicen que el amor no existe, que es una mentira, una gran mentira, que el amor sí tiene precio, porque tú vendiste lo que yo quería. Se acaba, lo termina el tiempo, lo mata y da bronca, que el querer sea un cuento, que el amor no existe, tú me demostraste lo que era mío, a él se lo entregaste. Dicen que el amor no existe, que es una mentira, una gran mentira, porque tú vendiste lo que yo quería. Dicen que el amor no existe, que es una mentira, una gran mentira, que el amor sí tiene precio, porque tú vendiste lo que yo que saben que el amor no existe, que es una mentira.